Muy buenas a todos y todas, yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, el tema de hoy es un tema que en el que seguramente pues a Richie vamos a intentarlo acribillar, lo que pasa que es irreductible. Y es el tema, empezamos ya haciendo sangre, el tema de redes privativas, redes sociales privativas y redes sociales no privativas. Y todo esto, explico, viene al hilo de la inserción o de la forma, el orden de colocar los enlaces a las redes privativas en nuestra flamante web, obra de nuestro alma mater te he llamado, Lorenzo. Ya te oigo ya. Lorenzo Carbonell, el atareado, que nos ha hecho una web. Canela en rama. Pero bueno, el tema de redes sociales, redes privativas. Yo soy de la filosofía de que hay que difundir por donde hay gente. Soy así de tajante. ¿Vosotros qué filosofía tenéis al respecto? Es decir, Facebook es el demonio, es evidente. Pero, ostras, es donde más gente hay. Entonces, ¿merece la pena explorar ese territorio? Es decir, ¿vamos ahí a buscar gente que quiera escuchar la palabra? Venga, Richie. ¿Merece la pena o no? Lorenzo primero. Bueno, pues Lorenzo. Pero sin piedad, por favor. Porque es un tema... Yo preferiría que hablara a Richie primero porque y os voy a explicar mis razones. Es muy claro. O sea, Richie lo que está buscando es... oír primero todas nuestras razones para luego tumbar una a una cada una de ellas. Entonces me parece un poco sangrante. Así una maniobra un poco burda, sí. Sí. Vale, pues bueno, va, da igual. Haré yo. No ha colado, Richie. Bueno, nada. Bueno, el tema de las redes sociales libres y privativas, pues bueno, todos nos encantaría que las redes... Somos un... bueno, nuestro objetivo es la difusión de GNU Linux, del software libre en general. Evidentemente, pues, buscamos un lado práctico, tanto en el software y en este caso, pues, en las redes sociales, pues, también nos pasa lo mismo. Ojalá pudiéramos usar solamente las redes sociales libres. Ojalá, solo. Pero, si me disculpas, sí. Lorenzo está moderando el mensaje. Sí, continúe, por favor, continúe. Sí, sí, bueno, es que el kit de la cuestión es uno en concreto. Entonces voy a exponer mi posición y sí. Luego ya hablamos sobre el kit en cuestión. Ojalá pudiéramos usar las redes sociales libres única y exclusivamente, pero lamentablemente pues no puede ser a nivel práctico, que es lo que nos pasa en esta plataforma que hemos creado, en este grupo, en esta asociación que tenemos nosotros aquí en Valencia. Entonces, pues sí, pues mira, os tengo que dar la razón. No podemos dejar de intentar acceder a la gente que está en las redes sociales masivas, que suelen ser las privativas, ¿vale? Esa incoherencia, pues hoy en día nos la tenemos que tragar porque queremos llegar al máximo de gente posible y tiene que ser así. Pero eso no quita que hagamos un esfuerzo, como lo estamos haciendo, y también tengamos la opción de las redes libres, abiertas, como tenemos varios perfiles, para que la gente pues, pueda olvidarse de aquello, los que ya están más concienciados o los que ya les gusta más o están más adentrados en este mundo, pues hemos hecho ese esfuerzo. Entonces, estoy de acuerdo en difundir por las redes sociales privativas y tener abiertas las cuentas en las redes sociales libres para la gente, aunque sea minoritaria, pueda escucharnos por ahí. Y poco a poco, pues ojalá podamos pasarnos completamente al otro. Pero de momento, esto es como con los sistemas operativos. Ojalá pudiéramos usar, desde mi punto de vista, solamente sistemas operativos completamente libres, como los que se ofrecen en GNU, pero a nivel práctico pues resulta muy complicado. Entonces a la gente nueva que se quiere incorporar pues les tenemos que poner pues sistemas operativos pues que aunque estén muy unidos a software privativo pues tengamos que ponerlos como son las distribuciones más populares. Pero bueno, hasta ahí. Con esto es lo mismo, con lo de las redes sociales libres. ¿Es Lorenzo? ¿Estás cortando jamón o algo así? No, ¿por qué? Se oye ruido ahí, como... No, ni me he movido, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Una cosa es evidente por lo que dice... ¡Oh, por Dios! Lo que comentas le tocaba, tú, Richie. Perdón, pero le tocaba a Lorenzo. También es verdad. Venga, Lorenzo, chuta. No, a ver, yo sabéis mi opinión. Ha sido muy moderadito, Richie. Es difícil sí, así no, atacarte. Es que primero hay que entrar a suave. Te has puesto la piel de cordero y lo sabes. A ver, las cosas son como son. Quiero decir, al final es lo que ha dicho Moro antes, que es el tema de que la gente hoy por hoy lo que utiliza es por las redes privativas. Es lo que hay. Eso por un lado. Por otro lado, las redes... libres, pues tienen un problema que se llama la moda. Y es que de repente aparece Mastodon y todo el mundo se apunta a Mastodon y en 3 meses aquello parece el desierto del Sahara. No hay nadie. Sí. Entonces, quiero decir, hay una incoherencia por parte de los usuarios en cuanto al uso que se le da. ¿Por qué? Pues porque al final es lo de siempre, que sí que a todos nos gusta Telegram una barbaridad, aunque no sea privativa, pero por desgracia o por suerte, como le queramos llamar, tenemos que llevar en el móvil Telegram y WhatsApp, porque la gente utiliza WhatsApp. Cierto. O sea, es que es así. Eso por el lado de la razón para utilizar, o para utilizar, no, para tener, ¿vale? Para tener redes privativas. Yo, sinceramente, por ejemplo, Facebook lo tengo, pero no lo utilizo para nada. O sea... lo que publico en la página en mi página sale por Facebook pero a través de un servicio de terceros, yo es que no sé, o sea, no miro nunca Facebook, no me interesa, pero sin embargo, por ejemplo, cualquiera de nosotros en el momento que quiera informarse y estoy seguro y pondría la mano en el fuego sin miedo o sin temor a quemarme, a que Richie también hace lo mismo, si quiere informarse de algo termina por ir a Twitter. No, realmente sí que voy a sí que me informo, claro, es que todo el mundo está ahí. ¿Ves? Yo, hay muchos claro, sitios, hay muchos sitios que yo me informo. O sea, primero miro si en la página web en concreto tienen un feed en su blog, intento acceder ahí, pero hay muchos sitios, ya no hablo de a nivel informático, ¿vale? Hablo de otras luchas que estoy yo metido, que en otros sitios hay gente que ni siquiera tiene un blog con un RSS, entonces sí que tienes que ir a Twitter o tienes que ir a Facebook. No tengo cuentas, bueno, realmente sí que tengo, pero creo que hace 7 años por lo menos, o 5 o 6 años que no las toco, no lo sé. Estarán por ahí, no sé si me las habrán cerrado o qué. Lo que sé es que hace mucho tiempo que no entro, pero nunca entro a través de mi cuenta. Entro a través de un robot, a lo mejor en Telegram o a través de algún servicio, o directamente entro directamente a la web, a la URL y leo a través de ahí. Entonces sí que me informo por ahí cuando no tengo otro remedio. Si yo veo que hay algunos sitios que sí que han... están en Twitter o están en Mastodon o están en Diáspora, y hay algunos sitios que sí que me estoy informando si entro en las redes sociales por ahí, pero normalmente suelo mirar primero en el bloque RSS, miro a ver si hubiera suerte de tener redes sociales libres y como último recurso, pues las privativas, no puedo más, ¿sabes? No puedo hacer otra ¿sabes? Cosa. Lo que pasa... Lamentablemente, pero tiene que ser sí, así. Bueno, no, pero vamos a ver, yo tampoco lo veo tan trágico, es decir... mira, un martillo puedes utilizarlo para matar a una persona dándole un martillazo en la cabeza o puedes utilizarlo para clavar clavos. Me explico. Las redes sociales privativas, ¿cuál es su ventaja? Que todo el mundo está ahí dentro. Bueno, pues es un medio idóneo para difundir. Otra cosa es interactuar, ¿vale? Otra cosa es utilizarlas como herramienta, digamos, personal. ¿Vale? Yo eso no lo hago. Yo, por ejemplo, bueno, y lo que vamos a hacer nosotros también, lo que hacemos es difundir a través de las redes sociales mayoritarias. Pero es más ético eso que una que interactuar permanentemente con ellas. Es decir, de basarlo todo en ellas, ¿no? Porque entonces sí que estás concediendo demasiado terreno. Por desgracia, no, son herramientas. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo, no voy a decir cuál es, pero yo tengo mi página de Facebook personal y a veces subo fotos y sirve para ponerme en contacto con mis amigos, etcétera. ¿Qué tiene de malo? Nada. A mí no me vais a ver con una bote de cerveza en la mano nunca en una foto en Facebook. Nunca me vais a ver con eso. Desde mi punto de vista, lo malo es que estamos... Entonces, al final, expones también lo que quieres, ¿eh? Sí, no, eso está claro. A mí es el concepto de sí, sí, el concepto es espantoso. Del software privativo en general, que estamos... vamos a ver, está claro que es mucho más ético que solo lo uses para difundir, que también lo uses para, claro, no sé, para comunicarte, o solo comunica vía, o todo lo que sea. Eso está claro. Pero todo lo que podamos, está claro que y es necesario hoy en día. Lo que te da rabia es que un programa privativo de esas características, que no sabe lo que está haciendo por detrás, bueno, realmente sí que lo sabes, están jugando con... Sí, sí, estás recopilando datos como un animal. Exacto. Sí. Entonces, pues es da un poquito de coraje que nosotros que estamos ya más concienciados con ese tema, pues tengamos la obligación de usarlo, porque claro, tenemos que difundir sobre todo con la gente que no conoce este mundo y ese es el lugar donde hay que hacerlo. Pero sí, o sea, pero ojalá, hay que mantener las vías completamente libres, vías descentralizadas, vías encriptadas, como pueden ser las redes sociales libres, hay que mantenerlas ahí para esa gente que ya está concienciada, que pueda acceder con a través de ahí, o sea, no vincularlos a otros sitios, sino tener ese canal para que nos puedan seguir por ahí sin ningún tipo de problema. Pero, y si hay que interactuar, pues habría que interactuar pues desde las otras. Pero bueno, podemos interactuar desde la web también y a través del Telegram y todo esto. Una cosa, a ver, Facebook no es privativo del todo, ¿eh? No perdamos, o sea, el software que ellos hacen, lo hacen bajo licencia alguno, una parte importante bajo licencia libre, ¿eh? Ojo, que pues React... Ya, ahora sí que me has matado. Claro, React, que es una parte muy importante y que está revolucionando, sí, la tecnología de páginas y de servidores y tal, todo eso lo ha creado Facebook y lo ha distribuido gratuitamente y lo ha distribuido de manera libre. O sea, ojo, que no hay que perder un poco... Otra cosa es lo que estáis diciendo, otra cosa es que se dedican a recopilar datos y en parte a traficar con ellos. Claro, claro. Pero bueno, tú no puedes ver los datos que están recopilando porque no tienes el código ese principal donde integrar. No. Desarrollador. A ver, el código principal no lo tienes. Claro. Pero es que tampoco hace falta que lo tengas porque ya sabes lo que van a recopilar, todo. Y todos estos también y colaboran realmente con el software libre. O sea, estoy seguro que Facebook, Google, todos estos colaboran por su propio interés, evidentemente, y colaboran y aportan y todo el tema. O sea, pero ya no es... Que... A ver, yo es algo que vengo defendiendo... Pero porque les interesa muchísimo, está clarísimo, les interesa muchísimo. Si pudieran evitarlo, lo evitarían. Ya, pero es que yo creo que, vamos a ver, lo que vengo yo defendiendo desde hace ya tiempo es que el software libre, o sea, el software colaborativo es la mejor manera de avanzar que hay hoy por hoy. Entonces, desde mi punto de vista, la metodología o la forma de trabajar que tiene Microsoft, como diríamos aquí, es errónea. En tanto en cuanto estás haciendo un software privativo, que lo ven, pues inicialmente, seguramente cuando empezaron ellos, tendrían a 1000 ingenieros trabajando, desarrollando Windows, y hoy por hoy tendrán a 20 becarios desarrollando Windows. Porque la cosa del mercado este, pues se está moviendo en este sentido y al final trabajas, pues, mal. ¿Vale? Sí. La mejor manera de evolucionar es la colaborativa, que es ejemplos claros, o sea, es el ejemplo más claro de la revolución más brutal que ha sucedido es, pues, por ejemplo, Facebook. Facebook ha crecido de una manera brutal y es gracias a todas las tecnologías que han ido desarrollando de manera colaborativa. en contrapartida, pues tienes, la, por ejemplo, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica pues ha estado viviendo de rentas, de patentes. Por ejemplo, la conocida Viagra, que la han desarrollado por suerte, o sea, han tenido la suerte de caer en ese concepto de la Viagra, lo han desarrollado y durante 20 años... ¿Conoces ese tema? ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Lo conoces, ¿no? En profundidad. Era chiste fácil, ¿no? Es que no lo conozco, por eso. A ver, conozco conozco la historia porque vi un vídeo y... Pero vamos, no trafico con Viagra. Ah, vale. No, no, pero tampoco como, como uso personal, ¿no? No, no, tampoco. Entonces, la historia está que esta industria en concreto, o esta empresa, pues ha estado viviendo durante 20 años de la Viagra y ganando una pasta, y los comerciales farmacéuticos tienen fama de, en fin, o han tenido fama de vivir muy bien y tal, y no sé cuántos, pero ha llegado el momento de la crisis y los han tirado a la calle porque la industria se ha ido a tomar por el saco. Y se ha ido a tomar por el saco por el simple hecho de que al final tú consigues una patente de algo y te acomodas. Sí. Te acomodas a vivir detrás de ese beneficio que tienes. El software libre tiene la ventaja y el inconveniente justo de eso. O sea, justo todo el contrario. Y es que tienes que estar continuamente desarrollando, calentándote la cabeza y evolucionando para estar siempre en el candelero. Sí. Que es una ventaja y es un inconveniente. Y es una ventaja muy grande, es que al ser colaborativo, o sea, Microsoft puede tener 1,000 desarrolladores y el software libre puede tener 1,000,000 o 2,000,000, un proyecto, lo que sea. Ya, bueno, eso también, o sea, hay que ver. Me refiero a que cualquiera puede colaborar. Claro, o sea, sí. Lo que pasa es que también hay que ver lo que hemos estado hablando últimamente del tema de la colaboración, que colaborar al final, ya sea económicamente o prestando tus servicios, pues la gente no tiene muchas ganas de colaborar. Que ya, ahí es donde tendrían que entrar realmente las administraciones públicas con nuestro dinero. Efectivamente, público, pero bueno. Ahí es donde está, que tú, por ejemplo, a ver, toda la tontería que se montó en su momento de hacer cada comunidad autónoma, cada provincia, cada ciudad, cada pueblo y cada comunidad de vecinos hacer una distribución Linux, pues en lugar de haber hecho toda esa tontería, se hubiera hecho una distribución Linux para todos, y lo que se hubiera hecho es pues crear herramientas dentro de esa distribución y luego ir colaborando unos con otros para que esas herramientas fueran creciendo, pues ahora tendríamos otra cosa completamente distinta. Pero incluso después de esa tontería, pienso yo que las inversiones en tecnologías libres son paupérrimas. Yo estoy convencido de que, sabiendo las cuentas de la administración y viendo lo que se está invirtiendo seguramente en tecnologías privativas, si invirtieran en libres, yo estaríamos completamente aislados de ese problema. Pero es que tú fíjate que es tan sencillo como que... ponte que, ¿cómo se llama? Hacienda, ¿no? Hacienda, la que tanto queremos todos. La aplicación que ellos utilizan para hacer la declaración de la renta la hace una empresa, seguro. Bueno, estoy hablando desde el desconocimiento, ¿vale? Pero bueno, ponte que la haga una empresa. Una vez la empresa ya ha hecho ese software, lo suyo es que la administración cogiera y lo liberara para que todos pudiéramos ver lo que hacen. Y una vez está libre, ¿qué es lo que sucede? Que hay gente que se dedica a mirar, a investigar, y a corregir errores y a mejorar ese software. Y se haría. Claro. Y se haría. Y se particularizaría. Y por ejemplo, una cosa tan sencilla como es el tema de las traducciones, que seguro que están pagando por traducirlo, pues esas cosas se podrían hacer gratuitamente, porque la gente... Hay muchísima gente que traduce de manera gratuita software a su idioma nativo. Es que eso es así. Sí, sobre todo, bueno, aunque no fuera de forma gratuita, aunque tuviera que hacerla el, no sé, no, funcionarios de la administración, tampoco habría ningún problema. Ya, pero que te quiero decir que esa parte, o sea... Sí, se podría hacer, sí. Se podría hacer, ¿sabes? Y gente que lo haría a gusto, joder. O idiomas como el esperanto, a lo mejor, o alguna historia de estas que son idiomas raros que también aquí en España. Bueno, en España formas, habrá idiomas más extraños que también se podrían traducir, por ejemplo. Sí, si me permitís, por no apartarnos demasiado del tema de hoy, que era el de las redes. Se está intentando escapar, Richie. Una cosa lleva a la otra. No, mira, pues precisamente por eso quería aclarar que al principio me he metido un poco con él, porque, ¿sabéis? Richie es... ¿Habéis visto las pelis estas de Disney de dibujos animados que hay un demonio en el hombro así rojo con cola de flecha y tridente y que huele a azufre y eso? Ese es Richie. Cuando nos desviamos del camino, Richie nos clava el tridente en el cuello y me dice, ¿por dónde vais? Que ese no es buen camino. Tengo un buen maestro dentro de GNU Linux Valencia, que es mi ídolo, que es Julián. Que él para mí es mi referente dentro del grupo. Cierto. A nivel ético, como dijéramos, filosofía ética, y tengo que entrar por ahí porque si no sé que Julián luego me pegaría. Oye, una cosa, yo creo que hay que ser un poco honestos, ¿eh? Yo creo que Richie sería el angelito, no sería el demonio, ¿eh? También podría ser. Bueno, sí, A mí es que sí. Me gusta mucho la filosofía, aunque tengo... ¿De Belcebú? No, 100.000 incoherencias, tengo 100.000 incoherencias. Pero la tecnología del proyecto GNU y la Free Software Foundation y Richard Stallman, sí, pues la ética bastante, del proyecto es muy importante. Soy bastante seguidor de ellos, pero claro, tengo 100.000 incoherencias. Si Richard Stallman me escuchara o me estuviera a mi lado, me pegaría un montón de azotes. Pues bueno, Richie. Pero bueno, yo intento seguirlo lo máximo posible, viendo pues también, o sea, siendo pragmático, porque es que si no, al final no podemos incorporar a nadie Stallman de fuera. ¿Cómo crees que reaccionaría Stallman si le preguntáramos si ponemos en primer lugar en la web las redes privativas o las redes no privativas? Stallman diría que solo las redes libres, evidentemente. Solo. No, ni siquiera orden, es evidente. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos que tener las dos, evidentemente. O sea, tenemos que tener los dos tipos porque tenemos que difundir al máximo posible. Eso está claro. Pero el kit de la cuestión está en cuál poner primero o cuál poner después. Bueno, para que la gente que nos escucha se oriente un poquito, simplemente, por ejemplo, bueno, todo esto salió porque en el grupo de Telegram que tenemos, de GNU Linux Valencia, pues el mensaje anclado lo hice yo personalmente y puse primero las redes libres. Y a continuación, claro, es un mensaje bastante extenso porque está todos los medios de difusión. Y ahora cuando pongamos las normas del grupo, pues todavía va a ser más extenso, ¿vale? Entonces, todo esto vino porque yo... es un mensaje extenso y entonces yo puse primero las redes libres. Es evidente que si abres el mensaje anclado, pues tienes que hacer scroll para verlo todo. Entonces hubo un poquito de polémica aquí entre los administradores porque, claro, primero se ven las redes libres y tienes que hacer scroll para ver las privativas. Entonces parecía que estábamos comentando un poquito más el tema de las libres. Una cosa. Hay que hacer mención que puso varios retornos de carro. Entre para que las redes privativas estuvieran lo más abajo posible. No. Eso ya era por cuestión de visibilidad. Ahí ya. Efectivamente. Claro. Ahí ya no hubo mala intención. Tampoco hubo mala intención. Hubo buena intención en el tema de poner primero las libres para que se fomente un poquito más, porque son las más desconocidas. Y como la gente, a lo mejor, que esté más concienciada y vea que hay un movimiento en Valencia. Que fomenta el software libre, pues que cuando entre tenga esa buena impresión de decir, ostras, pues mira, es verdad, están fomentando el software libre y son algo coherente, o sea, o son un poquito más coherentes que a lo mejor otros sitios, o sea, simplemente porque lo primero que se ve pues son las libres y también tienen las privativas. Y sí, esa fue la única intención con la claro, que yo, claro, claro. Y a lo que Lorenzo respondió, pero es que la gente es muy gandula. Por favor, continúe usted la disertación. No. O sea, esto es así de sencillo. No, su realidad, vamos. Porque... Este es así de sencillo y lo sabemos todos perfectamente. Tú entras en una página web... No, perdón. Lo más sencillo. A ti te envían un correo electrónico o tú envías un correo. O sea, si tú quieres insultar a alguien en un correo electrónico, tú ponlo al final del correo electrónico. No lo van a ver. Porque la gente yo te diría que el 80% de la gente, me incluyo, no llegamos al final de los correos electrónicos. Porque sí, porque es así. En una página web, si hay, si tienes puesto un botón al final de la página web y no se ve encima de en lo que se presenta, ese botón no lo toca nadie. O sea, esto es cuestión puramente de estadística y de lo que hace la gente. No estoy diciendo nada del otro mundo, ¿sabes? Entonces, una cosa es que tú no quieras, o sea, quieras tener en cuenta las redes de difusión libre, y otra cosa es que quieras difundir la palabra, quieras difundir o quieras llegar a más gente. Si quieres llegar a más gente, yo entiendo desde mi punto de vista pues que el anuncio lo tienes que poner en un sitio que lo vea todo el mundo. Claro, ahí el dilema, ¿qué es más ético? Es decir, ¿colocar las redes libres al principio pero para un reducto de, más reducido de personas, o poner las redes privativas al principio y llegar a un máximo posible de usuarios? Es que, claro, ya, pero, al final, ¿qué es más ético? No es que lo que sea más ético o menos ético. Yo creo que es lo, porque tu el, función, objetivo, sí, el objetivo que tengamos nosotros. Si el objetivo es llegar, o sea, difundir lo máximo el grupo para que haya más gente que se una al grupo y compartir GNU Linux entre más gente, pues entonces yo entiendo que si ese es el objetivo, tiene que estar arriba. Si el objetivo es con los que somos allí, pues vivir, pues sí, mira, nos vamos de paellita cada 3 semanas y tal, pues claro, pues yo, es mi opinión, pero sí, tan válida como cualquier otra, pero no sé, yo creo que tiene que estar lo, vale, más visible posible, no es otra cosa. Y es más, vale, y ya lo he comentado, el rollo está en, por ejemplo, que esté primero Facebook, pues a mí no me gusta, porque yo me parece a mí que tampoco. Es una red que de lo malo lo peor. Pero sí, es la que, vale, utiliza el 90% de la gente. Es que vale, pero vámonos al caso concreto, ¿vale? Al Telegram, al canal de... Bueno, o, vamos a ver, vámonos a... Bueno, los que ya nos conocen por... Imaginémonos gente que no nos conoce, ¿vale? Bueno, de nada. Uh-huh. Y se han enterado por un vecino que... Por dice, la prensa. Grupo... Hay un... Sí. Claro. imaginémonos que hay un usuario que... Un amigo le escuchó decir, o alguien que pasaba por la calle, que había un grupo de GNU Linux en Valencia. Un usuario normal, ¿vale? Sí. Un usuario de Windows. ¿Cómo pensáis que nos va a buscar? ¿Por dónde nos va a buscar? Por Mastodon no. Vale. Por Chrome. Vale, pero ¿por dónde nos va a buscar, sinceramente? ¿Cómo que por dónde? Por Facebook. ¿Nos va a buscar? Claro. ¿No? Claro. Sí, entonces, sí, nosotros tenemos difusión por Facebook. Entonces, uh-huh, como tenemos difusión por Facebook, él, sin saber nada, ya nos va a buscar por Facebook, claro, y se va a agregar por Facebook, ¿vale? Sí. O sea, el hecho de que una persona que no nos conozca, el hecho de que una persona no nos conozca, lo primero que va a hacer es buscarnos por Facebook o por Twitter, por las más muy populares. Bien. Entonces, el hecho de que esté en un mensaje anclado de Telegram o en la página web, porque realmente la página web donde hay diferencias, donde no se va a ver, es cuando estamos hablando de móvil. Porque si estamos hablando de que tú abres Telegram o abres la página web a través de un ordenador, de una pantalla grande, directamente las ves todas a la vez. Entonces, ahí no hay ningún problema. El único problema que teníamos nosotros es que el mensaje anclado de Telegram o el mensaje o las redes sociales de la página web, en el momento que se ven en una pantallita pequeña, pues sí, primero, móvil, sí, primero se ven las redes sociales libres. Si es la pantalla grande, no hay ese problema. Entonces, para la gente nueva que estamos hablando, donde tenemos que hacer la difusión y todo, difundiendo se está difundiendo. Y una gente nueva que nos quiera ver y no sepa absolutamente nada, pues se va a ir a las redes sociales privativas, porque va a ser las que se va a estar utilizando y desde ahí nos encontrará. Entonces, el hecho de tener en la página web o en el mensaje anclado de Telegram, primero las redes sociales libres, pienso que no van a dificultar nada lo que nos encuentren por las redes mayoritarias. No, si no, encuentren. Es que el problema, sí, no es que te encuentren. Tú ponte ahora a alguien que entre en Telegram, que nos encuentre por Telegram, que sí, directamente busque en Telegram, nos encuentra y entra, ¿vale? Y entonces dice, a ver, estos desgracias que tienen aquí apuntados, que tienen puesto en el mensaje este anclado, y empieza a bajar, y no nos engañemos, ¿eh? Mastodon O sea, yo le digo a mi mujer Mastodon y mi mujer dice, ¿cómo? Pero son cuatro líneas realmente. O sea, cuando, en, él cuando llegue, a cuando llegue a Mastodon, o sea, vamos a ver, vivimos en el mundo de los scrolls. O sea, de scrollear. No. Las redes sociales son scroll todo. O sea, y Telegram lo mismo. Sí, ostras, yo te digo... A ver si me permitís, yo lo estoy viendo de otra forma. Es decir, yo, Boro, ¿vale? Personalmente, me dicen, oye, que hay un grupo de GNU Linux aquí en Valencia que yo sé que eres un chalado de esto y te va a gustar. Ostras, y yo no voy a buscar a Facebook, yo lo pongo en Google, ¿vale? Y le doy al buscador y seguramente lo primero que me va a aparecer va a ser la web. Y una vez en la web, la página de digo, Facebook también. ¿De qué manera puedo estar enterado de las chaladuras que hacen estos? Pues mira, le doy a Facebook y le sigo en Facebook. No sé si me explico. Yo creo, es que creo que el proceso es diferente, no ir directamente a buscar a Facebook, ¿eh? O sea, tú cuando quieres saber algo, vas y preguntas en, al motor de Google. Sí, eso sí. Pero el motor de Google puede indexar, bueno, puede indexar la web o puede indexar la página de Facebook. Será lo más habitual. Y normalmente, bueno, sí, el problema lo tenemos, lo podemos tener, yo creo que es en los dispositivos móviles. Si estás en un PC, sí, realmente el problema no lo tienes. Vamos a ver, si al final lo que siempre hemos hablado es que se trata de que todo el mundo vaya a la página web. El objetivo, el objetivo es, y el centro de trabajo de operaciones, como dice Boro, es la página web. Sí. ¿Vale? Entonces, todo tiene que apuntar a la página web y todo tiene que llevarnos a la página web. El tema de las redes sociales, tanto privativas como libres, están puestas en el pie de la página web porque lo que queremos no es que lleguen a la página, pinchen en la red social y se vayan, no, sino que vengan. Entonces, por eso precisamente que estén bajo del todo tiene su razonamiento. Y la misma situación sucede con Telegram y con lo que queráis. Es que se trata de que lleguen allí, no de que del grupo de Telegram se vayan a otros sitios. Sí. Se trata de redirigir a todo el mundo hacia la página web, que es el objetivo. Ahora, tú cuando entras, la gente no, o sea, la gente que entre, que ya conozca Linux, probablemente conozca Mastodon y probablemente conozca Kite o no. La gente que viene de Windows ya le viene justo conocer Linux. Entonces, no sé, si tú quieres seguir, la gente lo que hace es seguir, o lo que hacemos todos es, o seguimos por Twitter, o seguimos por Facebook o por algún otro tipo de red social, la que sea. Simplemente sigues las noticias. Entonces, yo creo que es una cuestión de uso mayoritario, que tú quieres estar informado de alguna manera. Sí, pero es lo que el argumento que os comentaba yo antes. O sea, si aunque no sepa nada y entre en Google y busque y vea la página web, si quiere seguirnos por algún lado alguien que no lo conozca, o sea, lo primero que va a pensar alguien que no le venga justo usar Linux, ¿vale? Alguien que le venga justo y nos encuentre con Google o con la página web, si él está acostumbrado a seguir a la gente por redes sociales, lo primero que va a hacer es irse a sus redes sociales habituales y va a buscar ahí. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es que el perjuicio que se le da a las redes sociales o que se le pueda dar, o sea, la incorporación de usuarios del mundo privativo al software libre, que es lo que nosotros pretendemos, el perjuicio que se le pueda dar por poner las redes sociales libres arriba y las redes sociales privativas abajo, el perjuicio a las redes sociales privativas a la entrada por ahí, es, lo veo que es tan mínimo que, y realmente si le damos como si dijéramos un toque de valor a una plataforma como la nuestra, una asociación de software libre, si ponemos las redes sociales libres arriba para que se vean primero, porque como si dijéramos da una sensación. Claro, tú hablas de discriminación positiva. Simplemente es eso. Ya, pero sí, yo hablo de discriminación positiva. Sí. Realmente, en serio, no va a haber ningún impacto, bajo mi punto de vista, no va a haber ningún impacto porque realmente se ponga como yo lo propongo. Y va a haber mucho beneficio porque se va a visibilizar mucho el tema de las redes sociales libres. Ya, pero ¿vale? Eso es una opinión. Que lo vean el nombre. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Y termino. Y simplemente, en serio, cuando lleguen con el scroll a la zona donde está Mastodon, como son cuatro líneas, en serio, van a ver enseguida que viene Facebook detrás o que viene Telegram, y entonces van a ver que realmente hay más cosas. Y en serio, yo creo que es un beneficio muy potente a la visibilización de las redes sociales libres, y es un perjuicio muy pequeño a las ya masificadas, que por defecto todo el mundo va ahí. Esa es mi opinión. Ya, pero eso es una opinión. Eso es, como has dicho tú, tu opinión. Es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Que pienso que hay muy poquitos, muy poquita, hay muy poquito perjuicio a las libras y a las privativas, y hay mucho beneficio o mucha visibilidad a las otras. Y es algo más coherente dentro de nuestro grupo, desde mi punto de vista. Y ahora te digo yo, mira, tú en una página web que tengas el botón de donaciones arriba a la derecha, a que lo tengas abajo, puede pasar de que voten, o sea, de que donen a que no donen. Así es fácil. Solamente donde está, ¿eh? Y es lo que dices tú. Simplemente mover el scroll hacia abajo un poco. Así de fácil. Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de otro tema. Igual que del tema de apuntarte a una red social o lo que sea. Sí, yo lo que estén igual, arriba, sí, sí. O estén abajo, a ver, no nos equivoquemos, al final todo esto es marketing. Es lo mismo que sucede con el tema de tú entras en Amazon, que probablemente no entres, pero la disposición de los productos no están puestos al azar. Vamos, no hace falta entrar en Amazon. Tú vas al consumo y la disposición de los productos no están al azar. O sea, están puestos con toda la lógica del mundo para que tú consumas los que quieren ellos que consumas. Y los consumes, y es así porque somos vamos al mínimo esfuerzo todos. Vamos todos al mínimo esfuerzo. Que si tú quieres ir a comprar jamón, y el jamón está nada más entrar, vas, entras, coges el jamón y te sales. Pero es que son unos desgraciados y te ponen el jamón al final de todo para que te cruces todo el supermercado y lo compres. Y el ejemplo claro es IKEA, que tienes que recorrer recorrer. Entonces, o sea, somos de mínimos esfuerzos, no pretendemos, o sea, el ser humano es lo más gandul que te puedes echar a la cara. O sea, que si lo tienes ahí al principio, es que no bajas más. Tú abres y lo primero, aquí no lo tienen, esto no tiene en Facebook. Es que es así. Es así. Y además, hay muchos estudios sobre ello, ¿eh? De hecho, en Google Analytics también lo puedes ver. O sea, qué zonas de tu web tienen mayor visibilidad o mayor actividad o... Es y al más, final todo se reduce a la parte de arriba del todo, ¿vale? Pero siempre que haya una cabecera, porque si no la gente va a buscar la foto de la cabecera, ¿vale? Esos son los resultados que yo he obtenido con el tiempo. Y al final solo una franja de 2 centímetros en la parte superior de la web es lo que tiene el 90% de la visibilidad. El 90%. Otro ejemplo claro es el tema de los sistemas, o sea, de los sistemas, no, de los entornos de escritorio. Sí. Los entornos de escritorio son todos iguales. Bueno, no todos son iguales, pero vamos, Linux Mint, KDE, o sea, tiene KDE Plasma, tienes ahí el botoncito, igual que Windows, allí abajo, para que la gente no se despiste. Porque en cuanto le cambies el botón de sitio, Dios, ¿dónde está mi botón? Ya no sabes dónde está. Sí, lo típico. O sea, ¿esto qué mierda es? ¿Esto qué me has puesto aquí? ¿Qué me has puesto aquí? ¿Qué esto qué es? Entonces, es la misma operación. No es una cuestión de discriminar o de restarle importancia a las redes privativas, a las redes libres. Es una cuestión de alcance. Y luego hay otra cosa que no lo has querido mencionar, Richie. Ahí voy a hacer sangre. Prepárate. Pero es que el rollo de las redes libres es que cada vez hay menos gente utilizando las redes libres. Y no es una cuestión de que se les persiga a los que utilizan redes libres ni nada, ni todo lo contrario. Es que simplemente la gente pues no las utiliza. No las utiliza porque no hay gente allí. Y por mucho que nosotros pongamos la red libre más arriba o más abajo, no vamos a cambiar que haya más usuarios allí. Lo que sería totalmente contrario a los principios que intentamos defender es que no estuviera. Eso sería un crimen. Claro, claro. Pero estando, yo no lo sé. No sé, hombre, es un tema complicado, tío, porque al final depende de lo que quieras conseguir. Es decir, si tú yo creo que se reduce a lo que decías antes, que si somos un número de personas determinado que no va a aumentar, que digamos somos una asociación y solo nos interesa lo que nosotros producimos para nosotros, ¿vale? Pues al final, pues oye, pues puedes ponerlo muy bien como te dé la gana. Puedes poner el orden como te dé la gana. Lo que sea más cómodo, si somos 100, lo que sea más cómodo los 100 que estamos ahí. Exacto. Pero si tu pretensión, como es la de GNU Linux Valencia, es la de difundir y la de desvirtualizar, pues entonces tendrás que traer gente de fuera del universo Linux. Y la gente fuera del universo Linux funciona de una manera diferente a la que nos gustaría. Entonces, tendremos que adaptarnos a ello y utilizar estas herramientas privativas estrictamente como herramientas. Es decir, no hacer una inmersión en su uso. No, difundir. Oye, ¿por qué? Porque esta gente maneja Facebook y se va enterando de lo que vamos diciendo. Eso es una situación mucho mejor que si no nos conociera de nada. Al final es una lista de logros, ¿no? Es mejor que una gente se informe, aunque sea por Facebook, a que no se informe por nada. Entonces, si a eso le unimos lo que dice Lorenzo, de que la gente, es que yo también lo tengo percibido así, es que yo he hecho la cláusula Emanem, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la cláusula Emanem? No. Había un grupo de rock, no sé si era Iron Maiden, creo que era, que incluía, hacía un contrato enorme porque sus instalaciones tenían un montón de vatios, cada actuación era enorme. Y al final de todo, mi amigo Miguel lo sabe contar mejor, en el último de los artículos que conformaban el contrato ponía y queremos un tarro lleno de M&M's de color negro en los camerinos. Ellos cuando veían los M&M's negros en los camerinos sabían que la gente se había leído todo el contrato. Todas las exigencias. ¿Vale? Entonces, asimilando a lo que comentábamos, como la gente no lee todo el contrato hasta llegar a la cláusula de Emanem, pues al final, lamentablemente, creo, mi postura es que habrá que dejárselo a la vista. De una manera lo más inmediata y fácil posible. Porque si no, pues es que no lo mirará. Bueno, me toca ahora me toca a mí. Bueno, yo creo que has gastado ya todos los cartuchos, ¿eh? Yo creo que has gastado todos los cartuchos. ¿Sabes lo que me jode de todo esto, Lorenzo y Richie? Lo que me jode, entre comillas, por favor. Que al final siempre acabo dándole la razón a Richie. Que lo mejor es lo que él dice, pero la práctica te dice otra cosa. No, sí, a ver, sí. Bueno, sí, ¿sabes? Una cosa no quita la otra. O sea, aquí no estamos discutiendo qué es éticamente lo mejor. Lo que es mejor es, sin lugar a dudas, es el uso del software libre, de las redes libres, y eso está claro. El problema es que todo ese uso, pues, no nos beneficia para nuestro objetivo. Exacto. Bueno, Richie, perdona. Vale, nada. Sí, bueno, aquí no hay una discusión entre si lo hemos dejado claro, estamos todos de acuerdo en que hay que usar las redes privativas por la difusión y por la gente que hay. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo que también podemos estar de acuerdo en que el tema del ordenamiento de las redes, si lo hacemos, si lo visibilizamos a través de un PC, no hay polémica, porque aparece todo en la pantalla y aparece directamente a la vista. O sea, si te mueves la vista hacia abajo, lo ves todo. Y si Métete ya en el barro. Hasta ahí, perfecto. El tema de que en las redes sociales libres cada vez hay menos gente o desaparecen y se van de una a la otra y todo el tema este, pues bueno, es como en el movimiento del software libre estamos acostumbrados de que coge fama uno, se va de aquí para allá o puede haber menos gente. Me estoy de acuerdo, ahí no podría discutir tampoco. Y por último, bueno, y realmente la problemática la podemos tener en el tema de los dispositivos móviles, ¿vale? Yo pienso desde claro, hay menos espacio que para mostrar las cosas. Hay menos espacio para mostrar y estoy seguro, estamos acostumbrados al scroll y creo que no habría ningún problema, pero eso es una opinión personal. Quiero deciros que si fuéramos solo nosotros y solo fuera para nosotros, para un grupito, que yo también estoy de acuerdo en fomentar el mensaje para la gente cada vez venga más, si solo fuéramos nosotros, os aseguro que ya estaría yo luchando para no tener ni redes privativas y estar instalando a los usuarios sistemas operativos completamente libres. O sea, Pure OS, sí, claro. Triskel y cosas de esas. O sea, si fuéramos solo para nosotros. Sé que no somos para nosotros, ¿vale? Pero por eso quiero decir que estoy a favor de difundirlo por todos los sitios donde más alcance haya. Bueno, he dicho esto, el ejemplo, terminamos el audio de hoy. Sí, el ejemplo del botón de donar, hombre, es un botón de donar. Vamos a ver, tienes que buscar un botón en un sitio concreto. No estamos hablando de poder acceder a ese botón a través de diferentes plataformas. Estamos hablando, el ejemplo, a mí no me ha parecido bueno el botón de donar. Sí que la posición donde tiene que estar para verlo o no. Vale, dejadme terminar, que termino enseguida. Por último, en serio, la gente que venga y quiera seguirnos por las que no nos conozca y quiera seguirnos, lo vea en la web o no lo vea en la web, o lo vea porque o vea solo primero Mastodon o vea lo que sea, la gente que use redes sociales y nos siga por redes sociales nos va a buscar por Facebook o por Twitter, ¿vale? Eso segurísimo, estoy completamente seguro. Y si no, nos seguirán por la web y, o verán el RSS o lo que sea. Algo verán para seguirnos. Aparte, es una web, o sea, estamos en el sector tecnológico, entonces van a saber qué redes sociales vamos a tener y seguramente vamos a estar en todas. Eso también. Vuelvo a repetirme, el perjuicio que estén más arriba o más abajo, solamente en dispositivos móviles, porque no, el problema no lo tenemos en los PCs. El perjuicio, desde mi punto de vista, es mínimo para atraer a gente que no está en este mundillo. El perjuicio es mínimo en las redes sociales privativas, mínimo. Y la imagen que damos, la coherencia que damos y nuestro granito de arena que aportamos a las tecnologías libres, poniendo más visibles, o primero, tampoco es más visibles, primero las redes sociales libres, pienso que es un granito de arena que aportamos, que no vamos a solucionar el problema de las redes sociales libres, no lo vamos a solucionar, pero pienso que es más coherente y pienso que es más acorde a nuestros principios y no tendríamos perjuicios prácticamente. Es mi opinión. Ahora ya lo discutiremos. Yo solamente pido a los oyentes, si escuchan este podcast, que entren en nuestro grupo de Telegram o a través de las redes sociales que ellos consideren, pues den su opinión. A ver si se puede generar un poquito de debate. Mira, yo lo diría de otra forma. Podemos tenerlo más claro. No hace falta hacer una votación, simplemente comentarios y... Exacto. Y si quieren saber el desenlace de todo esto, pues que visiten la web gnu/linuxvalencia.org. Y ahí tendrán claro cuál ha sido el resultado. Pueden visitar también el grupo de Telegram, GNU Linux Valencia, o el canal de Telegram, canal GNU Linux Valencia, que ahí tenemos los mensajes anclados, que de momento gestiono yo, continuaré gestionando yo, y ya saben mis más fans que intentaré todo lo posible para que se vea. En la web, a lo mejor le estropeo algo, si puedo, le estropearé algo a Lorenzo. También podéis seguirnos por las redes de difusión libre, como, eso se lo quiero pisar a Richie, como Mastodon, Diaspora y Kitter. La difusión semilibre, como ha comentado muy bien Richie, Telegram, en el grupo de Tele, supergrupo de Telegram y en el canal, en el que en ambos, esta vez me acuerdo, tenemos anclado unos mensajes con todas las posibilidades de difusión. Tenemos presencia en iVoox, donde colgaremos este audio redirigido por un feed desde archive.org, ¿vale? Tendremos presencia en YouTube, eso me encargaré yo cuando tenga un rato, y bueno, y en los cocos, en Facebook y en Twitter. Una cosa, antes de cerrar el podcast, un comentario que os he dicho yo antes y no quería dejarlo, que era el tema de Facebook, ¿vale? Sí. De los anuncios en Facebook. Lo digo para que tengamos... Sí, muy, ¿vale?, interesante. Se lo he comentado yo para que... A ver, yo he puesto varios anuncios en Facebook de la página, ¿no? De la página que hago yo. elatareao.es, ¿eh? No, vale, lo perdáis, porque es la cueva del hechicero. Entonces, son anuncios que no van a ningún sitio, simplemente es para conseguir, pues para que vaya más gente. No he puesto muchos, ¿vale? Entonces, ahí es donde realmente te das cuenta de toda la información que saca Facebook de nosotros y para qué la utiliza, que básicamente la utiliza pues para poner anuncios, o sea, para vender anuncios, ¿vale? Entonces, tú puedes poner un anuncio que vaya dirigido a un sector, pero muy claro y muy diferenciado. Puede ser, por ejemplo, mujeres, he dicho mujeres como podría haber dicho hombres, mujeres entre 20 y 22 años que tengan un niño, que estén embarazadas, que practiquen yoga. O sea, eso es, o sea, podrías poner un anuncio que vivan en España o que vivan en Valencia. Se puede hacer poner un anuncio con esa especificidad. Precisión. Con esa, exacto, exacto. Con esa precisión. O sea que eso, esto es así. O sea, yo cuando empiezo a elegir a qué sector va dedicado el anuncio, va en ese sentido. Quiero decir que, evidentemente, todos esos datos se los hemos dado nosotros. Es cuando... que ahí iba a decirte. Claro, ese es el otro problema. Se los hemos dado nosotros. Los han robado también. No, se los hemos dado. Al final lo tienes que dar tú siempre, Richie. No, se los hemos dado nosotros. Si el problema es que el problema es lo mismo que el tema de la del orden de bueno, o de la cláusula de Manel. Y es que no nos leemos los contratos porque no nos los leemos, es que es así. Claro. Entonces, ese es el problema. Pero a mí realmente me impacta, o sea, vale la pena poner un anuncio o a lo mejor no pagarlo, pero llegar a intentar poner un anuncio para que te des cuenta de toda la información que sacan y hasta qué punto es perjudicial para todos, ¿eh? O sea, mira, hace poco, sabéis que con Android la versión 7 y 8 te pide permisos absolutamente para todo cuando algún software intenta acceder al hardware, ¿vale? El otro día, pues un amigo se instaló Facebook, precisamente, y en las condiciones que son 5 o 6 pasadas de scroll, ¿sabes? Porque es una barbaridad. Empezó, siguiente, ¡pam! Absolutamente ninguna privacidad. Entonces, claro, Facebook es el demonio, porque a veces se mete más de la cuenta en las cosas, pero al final le estamos dando nosotros permiso para todo, ¿eh? Porque mira, hoy por hoy, afortunadamente, tanto en algo tan privativo como Android, Android de Google, quiero decir, no Android Open Source Project, que es libre, al final todos los permisos se los damos nosotros. Nos quejamos de Facebook, ¿eh? Pero al final subimos fotos comprometidas, la geolocalización siempre activada, con lo que saben dónde estás, a dónde vas, qué haces, porque te has hecho una foto en el IKEA, ¿vale? Y inmediatamente te empiezan a aparecer anuncios de IKEA, ¿vale? Con esto no justifico nada, ¿vale? Porque hay acciones que son imperdonables de este tipo de empresas. Pero que el usuario tiene mucha culpa... Y que quizá el tema de la educación en todo esto sería algo hoy por hoy imprescindible. Vamos, lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, que en las escuelas hubiera algo, no a manejar Facebook, evidentemente, pero sí la manera de mostrarse a la sociedad en este tipo de herramientas, porque esto ha llegado para quedarse, ¿eh? Y esto cada vez va a ser más fuerte. Mira, ahora que... Es comentas... un poco de off topic con lo que estábamos hablando de... Pero bueno, por el tema de razonar esta cuestión de las redes sociales, ¿eh? Mira, ahora que has comentado el tema de Android, antes de que cerremos, una de las cosas que se critican del tema de Android tal, de que no es libre... A ver, desde que han introducido el tema de los permisos... Exacto. Una aplicación, o sea, la gente no lo termina de entender, pero yo ya llevo hechas algunas aplicaciones, ¿vale? Y o tienes el permiso del usuario para utilizar el hardware o no lo puedes utilizar. O sea, eso que dicen por ahí los usuarios de iOS, que tal, que no sé qué, no se puede utilizar. O sea, no se puede utilizar. tú no le das permiso y no lo puedes utilizar. Uh-huh. O sea que cuando la gente instala Facebook en su móvil, está dando permisos a todo. Sí, sí, sí. Sí. Y es que es así, en fin, no sé, sería un tema para otro audio. Yo algo muy, muy rapidito, tengo que hablar de sí. Esto muy rápido. Claro, vale, claro. El tema de sé que tenemos responsabilidad a los usuarios, evidentemente, somos muy vagos y no leemos todo el contrato este que nos muestra. Está abajo. Pero bueno, tenemos nuestra responsabilidad. Bueno, en este caso sí que bajamos hasta abajo del todo. Bajamos hasta abajo, la opción de aceptar, sí, sí, sí. Y está. ¿Vale? O sea que un punto a mi favor para los oyentes que sepan que se baja hasta abajo con el scroll. Vamos a ver. El tema, esas cláusulas, en mi opinión, de estas multinacionales son cláusulas abusivas y parte de la responsabilidad, o yo diría que la máxima responsabilidad de todo esto son las autoridades por permitir ese tipo de cláusulas abusivas. Entonces, por ese lado, pienso que las autoridades son las que deberían de controlar a estas multinacionales para que pusieran cuatro puntos claros donde poder marcar y desmarcar y dar permisos o no poder permisos, pero esa es mi opinión personal. Y en el tema de Facebook, la aplicación de Facebook nativa de ellos, Facebook, ¿vale? Pues seguro que es hiper intrusiva. Para nuestros oyentes, si quieren una alternativa que será menos intrusiva, a través de la tienda fdroid.org, es una tienda de aplicaciones sí. De aplicaciones libres, que es alternativa a la Play Store, hay una aplicación que se llama Face Slim, ¿vale? Que esa aplicación, si que usáis Facebook, podéis instalar esa aplicación y seguro que la aplicación en sí, que es libre, de software libre, no va a ser intrusiva. Será intrusivo a lo mejor la API con la que se conecta a Facebook, pero ¿Pero que es un cliente de Facebook? Es un cliente de Facebook, sí. Ajá. Es un uh-huh. cliente de Facebook, se llama Face Slim. Y sí, sí, sí. Yo lo he instalado a varias gente, primeramente porque es muy ligero y no le satura el móvil como lo hace la aplicación Ajá. nativa. Y sí, segundo, sí, que locura, seguro sí. que no hace cosas raras. Lo digo para que los oyentes, si quieren una alternativa a la al cliente de Facebook por defecto, pues este Face Slim. No sé si Face Slim está en la Play Store, pero en Fdroid, aconsejo a la gente que se instale la tienda Fdroid, que es hacer dos clics y se instala, f-droid.org. Vale, esos eran mis dos comentarios. Yo ya he terminado. Sí. Muy bien. Pues bien, si no tenemos nada para meternos con Richie, Lorenzo... Richie, si no tenemos nada para llevarle la contra a Lorenzo... Yo ya me he quedado calentito, yo ya me callo. Ya me han calentado bastante. No, qué va. No, si es lo que te he dicho antes, Richie. Si es que al final tienes razón, pero es que la vida no es como nos gustaría que fuera, es como es. Y... Opiniones de los oyentes. Opiniones de los oyentes. Correcto, correcto. Os convoco a la opinión. A ver si podemos... Si podemos poner las redes libres arriba. Bueno, que sepáis que ya estamos en una horita, como siempre. O sea, que esto parece ser el estándar. Pero ojo, parece ser el estándar en todo, porque en los audios que hago de motos, es que no nos escapamos de la hora, ¿eh? No sé muy bien por qué, pero pues bueno, yo lo achaco que son conversaciones agradables y entre personas educadas y siempre es un placer prolongarlas más de lo normal. Pues venga, chavales, hasta un siguiente audio y ahora ya no tenéis excusa. GNU/Linux/Valencia.org. Esa es la base de operaciones de este grupo de chalaos que lo que intenta es desvirtualizar y difundir la palabra hasta donde, ¿cómo era? Hasta el infinito y más allá. Ay, ay, ay. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.